Gracias por la creación. Cuando en la mañana veo el sol, golondrinas surcando el cielo azul, la belleza de los campos, la grandeza de la mar, las gaviotas sobre ella deslizar. La belleza de los campos, la grandeza de la mar, las gaviotas sobre ella deslizar. Oh Señor, oh mi Dios, oh Jesús, cada día tu grandeza puedo ver, cada noche en luna llena, en el brillo de una estrella, en un nuevo y bello amanecer. Oh Señor, oh mi Dios, oh Jesús, cada día tu grandeza puedo ver, en los montes, las praderas, en lo manso de las fieras, en un niño sonriente al correr. Por eso te doy gracias, oh Señor. Te doy gracias por toda tu creación, por el aire que respiro, por la lluvia, por el frío, por todo eso te doy gracias, oh Señor. Por la vida, por la muerte, que siguiendo la corriente forman parte de tu gran inspiración.